¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa favorito. ¡Qué elegancia! ¡Hello, Patecus! ¡Gas, por fin! Se acabó, se logró. Se acabó la espera. Se llegó a un acuerdo con el sindicato después de tanto tiempo, tanta cavilación. No lo podíamos creer, amigos. ¡No lo podía creer! Sí, se dice cavilación. Cavidad. No, eso es otra cosa, amigos. Cuídense mucho ahí, por atrás su tiempo, sí, les decimos, también. ¿No? No, qué chido, por casi fin. Casi 4 meses 20, porque fue en el 4-20, sí, entonces sí, teníamos que hacer una simbología ahí muy perra. Nos tuvimos que tomar muy en serio realmente, pues este papel está ahí grifo durante 4 meses, y exploramos muchas facetas de nosotros, ¿no? Reímos, nos abrazamos, lloramos, besuqueamos, chillamos nuevamente, fuimos a terapia, ¿qué más? Pusimos, terapia en TikTok. Terapia en TikTok, desde luego, y BuzzFeed, bailamos, nuestro querido amigo. Viajamos, nos así descubrimos es nuevamente. Así es, ¿todo para qué? Para hacer una nueva temporada, amigos. Es que ustedes dos años después de la emisión de la séptima. Hay que decirles la versión oficial. Extraoficial. Extraoficial. Nos fuimos a París, amigos. Ahorita fueron los Juegos Olímpicos y dijeron, ustedes. Nos necesitaron. Sí, dijeron, ustedes, Francia, Francia, París. Qué elegancia, claro, totalmente. Entonces tuvimos que ir porque, ya sabes, corresponsales. Pero la gente no podíamos nos tomar fotos, entonces no tenemos evidencia. No, porque claro, Sport se quedó con todos los derechos. Entonces, por este tipo de razones, desgraciadamente ya no pudimos tomar fotitos, claro, ni nada, ¿no? O sea, nos dieron una torrecita nada más y con eso nos comamos. La pequeña de Las Vegas. Ya hacía falta ese gag, amigos. Pero no, realmente eso fue. Nos fuimos a París, fuimos a ver cómo la gente. Y los otros 2 años anteriores, o sea, era para ahorrar. Era para ahorrar ahí para que estuviera. Pues, teníamos un contrato de exclusividad en donde no podíamos. Sí. Exportar nuestra voz. No. Déjeme, amigo, les cuento. O sea, realmente Spotify nos tiene así como con las riendas de, oye, tranquila, ¿verdad? O sea, todavía que te dejo tu cagadero, tu soundtrack ahí, que pongas ahí tus rolillas y todo. Sí, no han bajado. Yo dije, ¿cuánto va a durar? Nosotros dijimos por tiempo limitado porque en un momento nos iba a quitar Bandcamp, pero no realmente que lo fuéramos a quitar. Ajá, ajá. Pero nuestros tiempos son como algo no muy concreto, ¿sabes? Algo así. No sé por qué decimos, regresamos pronto. 2 años. Es que no sabes. Ahí no dice pronto cuánto es. Exacto. Si le dieron un show, regresamos el 1 de septiembre. Otra cosa sería, ¿no? Ya estaríamos ahí con fila, ¿no? ¿A poco el juego de calamar dijo cuándo iba a regresar? No. Pero no dijo pronto. No dijo exactamente ¿no dijo pronto? Bueno, nos regaló spin-off. Nosotros le regalamos el 4.20. Es nuestro spin-off. Es para lo que alcanzó, amigos. También agaparo. Es que el sindicato estaba reacio. Sí. Estaba celoso porque invertimos en equipo, amigos. También. Paréntesis, corcheas. Esta es la primera vez que estamos grabando con equipo propio, amigos. Aplausos. Después grabado. De clap, clap, clap. Después de 8 temporadas. No, sí. Ocho temporadas. Ajá. Sí, bueno, más o menos, porque las 5 y las 6 sí teníamos equipo. Sí, teníamos equipo. Pero pues ya murió, amigo. RIP equipo. Sí, F en el chat. Pues ahorita ya por fin pudimos reinvertir en equipo, todo chido, todo bonito, para que vean que sí, usted estamos comprometidos. Sí, esos 2 añitos. No nos acaso para la fortunera, amigos. Bueno, digital, pero gracias a las donaciones. Sí, gracias. De Don Chris, que están ahí en Coffee, gracias a la gente que estuvo donando. De Bernie, sí, gracias sí, a. De Don Chris Wave también. Un abrazo. Sí, ya lo mencioné. Sí, yo no, pues se me olvida. Ah, perfecto. Es que luego Don Chris se enoja que no lo mencionamos. Ya se escribió en Spotify ahí. De qué onda, no me van a responder. Aguanta. Venimos desempacados de estamos Francia. Chupando, tranquilos. Estás viendo que París no estuvo chido. Bueno, la neta sí. Más o menos. A mí me gustó. Sus momentos. Tú sus, sí, la neta sí. Ha ha ha ha. Bueno, no importa. Así Fateco se fue como a meses atrás, remembrando. Sí, es que yo me acuerdo de Lady Gaga ahí paseando ahí en el lago. Mientras no estuviera ahí todo lleno de popó, como pues más o menos. ¿Quién sabe? Vemos. Una prueba de Colinovi que le hicieron a todos. Pero no, de compro. No, nada, llévese otra pendejada. Olvídenlo, amigos. Regresemos a lo que importa, amigos, que es realmente el acto protocolario, que realmente es lo que nos interesa, amigos. Y después de 2 años podemos decir: ¡bienvenidos a Qué Elegancia Radio de Francia, programa número 197! Esto quiere decir que es el programa número 1 de la octava temporada, ¡sí! Mucha afición, amigos, yo lo sé, pero es que. Imagínense, llevamos 2 años sin hacer. Bueno, casi 2 años sin hacer esto. Sí, porque el spin-off no cuenta, o sea, fue de inteligencia artificial. esa es otra. O sea, en este momento de nuestra vida. De hecho, déjame decirte algo maquiavélico. La gente podía agarrar los podcasts y pasarlos por un procesador de inteligencia artificial y podía clonar nuestras voces sin bronca, No les des ideas, por favor. Yo quiero que al menos me den regalías de eso. ¿Te imaginas qué elegancia de Francia .5, así, versión alternativa, hecha con ChatGPT? Sería chistoso, la verdad. Sí. No me imagino. Todo robótico, todo oscuro. Hablaríamos así. Todo dark. Y hablando de cosas dark y oscuras, amigos. Está bien. El día de hoy tenemos que hablar algo que tenga que ver relacionado con el Sin embargo, obviamente ustedes sabrán que el vapor murió hace mucho tiempo, según algunas fuentes. Murió y no murió, no sabemos. Digamos que está ahí cuachay, nada más que le pongan cal y ya. Está en vegetal, ándale, como será a ti. No, saludos al maestro, que ya no, porque ya está. No, antisaludos. Antisaludos. No, amigos, fuera de relajo, no, amigos, sí me gusta, a mí se me late ser a ti, ¿no? A mí también. Lástima que hay gente que no entiendo por qué no le gusta, igual porque es argentino, pero nada que ver, amigos. Esa es la gente de Argentina que nos escucha, por cierto. Pero bueno, no estamos hablando ni de Argentina, de Cerati, ni del coma. Ni de Uruguay, que es el mejor país. Fotoner improvisada. No me sale. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar con algo derivado del vaporwave. No precisamente un subgénero del vaporwave, más bien como que el hijito que fue saliendo tras la combinación de lo-fi, hip-hop, del mismo vaporwave, desde el vaporwave. Tal vez es primo de sus hijos, ¿no? Es algo así. Es como Naruto y Boruto. Que Naruto ya sí es el papá, Boruto es el hijillo. Ajá. O sea, ya hay mis referencias todas ahí, otakus, todas sí, feas. Hoy sí me bañé, amigos, pues sí queda claro. No. Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, que fue generándose, fue mutándose, pero algo salió mal. Porque el. ¿Dirías que mal? Revolucionó. Más bien. Ajá. Digamos que. O involucionó. No. Yo creo que más. No. Más bien, digamos que mostró su verdadero ser, su lado agresivo, su lado hardcore. Su lado dirty. Podría ser el punk del vapor, güey. El punk. El PUNK. Sí, Puyo True. Solo punk. Sí. No, eso es el funk. No. Y pero tiene que ver. O sea, ya casi se lo estamos diciendo, sí, amigo. Bueno, que ya como viene... obviamente no ha visto la. No, sí, claro. Es que ven el podcast así tapándolo. De hecho, está en holograma, ¿no? O sea, está borroso, blur. En holograma. Como el porno en Japón. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar del. Funk. Vale, no, ok. Es que está difícil esto. Vamos a hablar del. Que quede claro. Por si nuestra gran interpretación del idioma sí, no fue correcta. Sí. Es que no es punk. No, tampoco es punk. Es punk. Y así se me fue la vida. Punk. Es que no puedo decir los hitos, ¿eh? Es que amigos, ahí les va. Nosotros estamos viejitos. O sea, nosotros ya este género. Ya pasamos los 30, ya. Este género ya no nos pertenece como tal. Bueno, ni el vapor, porque sí, nos pertenece y no, nunca. O sea, depende. Depende de qué si te pertenece. Quieres sentirte de chavo. A ver, vamos a hablar de la identidad, de la pertenencia. Ok. Yo soy otro podcast. Cisgénero. Sí. Y me considero una tabla. No es cierto, amigo. Soy más rotoplas que una tabla. No, amigo. A lo que voy es lo siguiente: ¿qué es el funk? No, funk. ¿Qué es el P-H-O-N-K? P-H-O-N-K. P-H-O-N-K. P-H-O-N-K. Bueno, eso. ¿Qué es el punk, Gaps? Gaps, PhD en. Punk. Punkirismo. Punkismo. Punkismo. Siento que le va a reventar así ya. Cada vez. Lo bueno es que esto está tratado. No se escucha tan feo. No, no, no. Bueno, el punkismo. Mira, habla de ladito. Hacia afuera. Punkismo. Ya va saliendo, ya va saliendo. Pero okay. Caps, ¿qué es este bonito género musical creado desde luego, desde el ciberespacio, el cyberspace y demás, y demás, y demás? Pues te comento que hablando de géneros y subgéneros, okay, este prácticamente sería como un subgénero del hip hop y está inspirado en el Memphis Rap, que como su nombre lo indica, es rap originado en esa zona sur de Estados Unidos. Sí, muy, sí, sí. Muy Memphis, Tennessee. Sí, muy, muy hardcore, muy también con el trap, hay que decirlo, ¿no? O sea, tiene como ahí sus guiñitos y todo. De hecho, pues sí, hay un subgénero incluso que se llama, es que es el punk trap o el trap punk. El trap punk. Pero ya, No, sí tiene muchos subgéneros. No, sí, sí, sí, pero digamos que este inició... prácticamente en un país muy colorido, muy remoto, donde se acuerdan de la estatua, pues ese lugar, o sea, de Prostitute Shay, All the Things You Say, besos lésbicos y todo ese show. ¿Se acuerdan de ese show? Pues el chiste es, que es una música que se caracteriza por sampleos como nostálgicos. Estamos justo hablando. Sí, totalmente. Del funk, funk y hip hop. Sí, así es. Recuerda que el funk era que escuchaban en los 70s también por ahí. O como Jamiroquai, por ejemplo. Ese estaba, que era más movidote y así. Esto está más low, ¿no? O sea, si tú... Es pero como no si... Fine. Slow sin pie. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor. Nadie nunca. Pero bueno, te entendemos. Ay. Entonces, imagínate agarrar estos sampleos más funkescos, uh-huh, pero con F. funkescos. Como de funko. Y la F por la... cierto, tenemos un podcast. Bien. Empezamos reyes. Mala uno. Y entonces los combinas con el gato jazz, sonidos de jazz, cosas. Yo los he visto gatos. Sí. Sale bailando la señora ahí. Y justamente lo-fi, o sea, imagínate que agarras un mix o una ninja o cualquier cosa que uses para hacer licuaditos y metes lo-fi y metes estos sonidos más. Un blender. Dirty, ajá. ¿Qué licuador en y inglés, te haces empty? Empezamos con el pochismo también de Patekus. Y sale este gran mezcla justo así. O sea, entre sonidos muy hip hoperos, low, sin fi. Sí, sí, sí. Agresivos y jazz también. Jazzescos, pero creo que el jazz no está tan presente, ¿sabes? Yo creo que sí. Más bien como en la pero estructura de la. Sería. Más bien en la estructura de cómo hacen la melodía. No, en la melodía. En la estructura de la melodía, si te das cuenta. Uh-huh. A diferencia del low fi, que bueno, que también tiene sus toques jazzescos, pero esto tiene jazzescos. Como más jazzescos, más más como tristes, ¿no? ¿Te das cuenta? Como más agresivos, como más oscuros. La campanita, ¿no? O el es que ahí te va. Es algo que tiene que característica este bonito género. Solo suena en mi cabeza. Ajá. Algo que tiene característica este bonito género, la gran mayoría de las canciones, es justamente la campana, ¿no? Es un bell. Un bell que viene en en una cajita de ritmos que es la Roland 808, que realmente es una cajita que en su momento. Un sintetizador. Es una caja de ritmos. Una caja de ritmos hecha por Roland, la cual en su momento pues nadie quería un peso, o sea, está bien culera esa caja, tírenla a la verga, ¿no? Y de repente los de música electrónica dijeron, huevo, suena electrónico, suena a futuro, suena a droga. Y entonces lo que hicieron fue agarrar esta cajita que aparte la habían rebajado de precio porque nadie la quería porque estaba bien cara. Cuando la empezaron a hacer, dijeron, huevo, suena bien chingón. Y en la música electrónica y en el house dijeron, huevo, este es el sonido, ¿no? Y de repente todas bien caras, ¿no? Antes costaban bien baratas y ahora valen como 100 mil pesos cada una de esas cajitas, ¿no? Actualmente. Oferta y demanda. Sí, pero entre esos sonidos había una campana que era un ting o algo así, por ejemplo, ¿no? Es mi mejor interpretación. Suena muy como la de Windows. Ándale, es mi mejor interpretación de la campana. Ding. Bueno, okay. Ting o como sea. Entonces se dieron cuenta que esta campana le podían dar las tonalidades que quisieran, ¿no? Entonces podían darle aparte de que es un sonido percusivo, pues podían ponerle prácticamente cualquier nota. Entonces, entre bajándole el pitch y subiéndole el pitch, hicieron pues prácticamente toda su armonía. Y gracias a ella comenzaron a tener el sonido melódico del punk. Perdón, si me pide el punk. Para afuera. Sí, es que se olvida que tengo que estar aquí al lado. ¿Verdad? Es que esos micrófonos no, sí, popean mucho. Entonces, ya saben, amigos, están baratos. Bueno, todos de verdad. Sí, ya ven, amigo. Y eso que apenas llevamos ni la mitad del podcast. Entonces, ¿qué pasa con el punk? pues ya dijimos prácticamente el sonido, ¿no? Desde luego, distorsión, mucha distorsión, mucha demasiada distorsión. Ahora sí que mientras más distorsión tenga, más sabroso suena, la verdad. Mientras más corriente, mientras más ambiente. Mientras más corriente, más ambiente. Aquí se aplica perfectamente. Sí, claro. Pero es que lo interesante también es como su historia o los momentos en donde surge y resurge. Ajá. Que es como toda la filosofía que hablábamos tras bambalinas. Es que número uno no salió en Estados Unidos, ¿no? Ya les dijimos. No, realmente no. Es como es muy mundial. Es muy asiático este worldwide. Género, hay que decirlo. No, pero es que digamos que la cuna, la fuerte, fue la Madre Rusia. Dijiste asiático. ¿Y dónde está Rusia? En Europa. No, está en Asia. Rusia es europeo. Es Asia. ¿Cómo crees? Sí. Aguanta. Vamos a buscar. Que yo sepa es asiático. No. Sí. A ver. Buscando en tiempo real. Rusia es un país que se encuentra entre los límites de Europa y Asia. Ahí está. Es de los dos. Ni tú ni yo, o sea, está en la mitad. Está en la mitad, pero pertenece a Europa. De hecho, el continente Europa-Asia, aquí dice. O sea, está en, sí, Europa-Asia. O sea, ni tú ni yo. No, ni yo. Es un empate okay. Técnico. Felicidades. Bien, no estamos pendiendo. Para mí es como Europa del Este, ¿no? No, yo bien más asiático. Asia no, del Oeste. Bueno, okay, ni tú okay, ni yo, okay, la antigua URSS. No es de nadie, es de todos, comunista, más a la verga. Trotsky, a la verga. Lenin y Trotsky. Stalin. Okay. Frida Kahlo. Frida Kahlo, qué pedo. Por Trotsky, ¿no? Porque mataron ahí a Trotsky. Okay. Y era comunista. Lo recibió Frida Kahlo. Ah, ¿no? Bien. Historia, Diego amigos, Rivera. Diego Rivera. Ya Diego Rivera. Y Frida Kahlo. Rusia. Escuché una buena rola. La madre Rusia. Que es asiática y europea al mismo tiempo. Tiene dos nacionalidades continentales. Asiática. De Europa del Este y Asia del Este. Asia del Este. Bueno, ahí está a la mitad, ¿no? O sea, ni tú tus ni yo. Tus tíos expertos en geografía. Güey, somos comunicólogos. Tampoco pidas tanto mamada, güey. Excelente. Sí, excelente. Digamos sí. Que ahí fue como la cuna. Digamos que ahí fue donde. Al inicio, la, no, como la cuna los, es más, no es bien donde salieron los semilleros. ¿Los noventas, dos miles? No, 2000 para adelante. Yo digo que incluso en tiempos de guerra es cuando se pone chido. Ahorita con Rusia y Ucrania. No, pero es que hace cuenta que tiene dos momentos. Por eso te digo que casi se extingue en el 2000. Ajá. Y la banda. Fue en Europa se extingue. Y en Asia revivió. Y es así como Euroasia lo hace de nuevo. Son dos momentos en sí, donde se extingue. Sí. Y ahorita en los 2010 se vuelve a regenerar. Sí, ¿no? Regeneración. Sí. Sale sí. De las cenizas. Exactamente, como el beso de ese fénix. Usted le sabe. Yo nada más estoy diciendo aquí pura pendejada. Pero bien, exactamente, amigos. Rusia fue, digamos que, cuna de grandes artistas. Vamos a dar muchos ejemplos de ellos. Pero bueno, lo importante es de que se empezó a relacionar con una cultura. Digamos que el sonido, a pesar de que era agresivo, sí, muy bonito y todo. Número uno. Muy scratching. Muy scratching, voces así todas así, y cantando así. Pero más bien cantando así, y rapeando así, o cantando así, y cosas así, ¿no? Porque suenas como una abuelita rapeando. Porque así suenan algunos, pero como está el cassette apretado, suenan más chidos, ¿no? Yo porque no tengo ni distor ni nada. Okay. Yo tengo que estar aquí improvisando. En la postproducción, si quieres, ponte. No, que me escuchen, como me vas a volver bien, todos sosa. Eso. Bueno, ajá, cultura. La cultura, sí. Entonces, como sí tenían, digamos, exponentes en países, pero no tenían una plataforma en cual, pues solamente había dos. Que número uno era SoundCloud. Ya sabes, ahí. Patrona. Así es. Si tú quieres música mainstream, toda bonita, kawaii, con derechos de autor, vete a Spotify, donde estamos ahorita justamente. O en Apple Podcast. Ah, claro. O en Amazon Music también estamos ahí. También estamos. Sí. Tenemos más, pues, tenemos más plataformas, amigos. Ya nos sumamos más. Juntos hacemos más. Y también. Pero, Google Podcast. Pero, no, también, pero si quieres algo underground, si quieres algo más subterráneo, si quieres vete algo a más. Vete a Bandcamp. Vete a Bandcamp. Exactamente. Pero si quieres algo intermedio. Pero si quieres, ándale, si quieres como justo, ajá, medio, justo medio. Vete a SoundCloud. Sí, porque también hay cosas comerciales, pero también hay cosas descubrí mainstream. Descubrí SoundCloud en la uni, gracias a Jepe. No, man, saludos a Jepe. Está bien trabajando con él luego. Lo veo ahí, muy seguido. Genial. No, pero fíjate que yo SoundCloud lo descubrí hace creo que cuando nació Twitter. En el 2009, exactamente. ¿Qué? Y fue porque... pues, eres postearon... old, pero tan old como Fateco. No, pero te digo por qué. Bueno, paréntesis antes de todo esto. Descubrí SoundCloud, aunque no tenemos que estar hablando de eso, porque salió una el tributo a 31 Minutos, que es una canción de Baila Sin Cesar. La versión, pero de una banda que no me acuerdo, ahí toda indie. Pero bueno, cierro 40 y corcheas. Bueno, SoundCloud. En SoundCloud, pues ya saben que pues es una cuentita que te permite subir 3 horas de música gratis. Entonces, pues como ya sabes, las disqueras pues no te dejan, porque la lana y todo. Y yo quiero ser popular, amigos, pues ahí lo subías, ¿no? Y otra que es más mainstream, pero digamos que al momento de hacer curaduría tienes que ser muy bueno, es YouTube. Ah, sí. En YouTube, pues prácticamente tiene que ir acompañado con la carga visual. Y es ahí donde entramos también justamente con la subcultura. Y entra también la... Bien, 20 minutos después. Ahí vamos. Nos falta una, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la que falta? Bueno, otra chica. Es que no me la quiero quemar. Perfecto. Bueno, esta. Usted me entiende. Bueno, a lo que vamos, amigos, es que comenzó la subcultura de... O sea, ¿qué se le iba a relacionar, no? Si ustedes se darán cuenta, prácticamente, como el estilo es oscuro, como justamente toda la indumentaria de la música, o bueno la parte sónica de la música. Ajá, las vibes son muy oscuras, son agresivas, son léperas, ¿no? son groseras, son escuchen love. Las canciones, necesitamos esa parte también diabólica, maquiavélica, evil, dark y derivados. Entonces, Gabs, con lo que tienes de referencia, ¿cómo es la aesthetic del punk? La aesthetic del punk. Sí, amigos, ya estamos abuelos, ya lo sé. No lo tienen que recordar en los comentarios. Pero de acuerdo a que tú ves así. Justamente, creo que lo mencionas perfectamente al hablar de lo diaboliquismo. Ajá. De esta parte oscura, tenebrosa, como de terror, pero de Unión Soviética. Ajá, como de Unión Soviética. Eso ya, esa fue tu connotación. Pues tiene algo. Ajá, bueno, sigue. Me da muchas vibes de Death Note, no sé a ti, pero o sea como de monstruos, ¿no? Ajá, monstruos, demonios, exacto. Y mucho las sonrisas todas venganza, malévolas. Policía. Deshonra, desgracia. Ay, odio esa película. ¿Sí? Sí, creo que de las peores películas el Rey León 2, aunque digan que, ay, sí, el soundtrack cambió mi infancia, cállese la boca, ¿verdad? Rey León 1 ya la chingada, y peor la Rey León la animación. Ah, la 3 sí me gustó también. No, la 3 sí me gustó, está bien cagada, güey. Cerrando esas corcheas y corchotes. Ajá. Siento que sí, se basa mucho en eso. Y algo muy curioso es que se repiten mucho estos colores moradescos, azulescos, chillones. Y chillones como verdes, mucho negro, obviamente, porque es medio dark. Sí. El funk. El medio punk dark. Es dark. Funk. Este amigo gótico que sale ahí en Exacto. Vecinos. Bueno, vecina. Gótico me dice. Ay, me encanta esa mujer, tiene pelea. Te mando un beso a donde quieras. Es muy guapa. Sí, ya sé, ni me digas. Y aparte en temporada de Patos, ahí donde me enamoré y fue mi de mis crushes. Sí, guau. Datos curiosos de Fateco. Bueno, cierro tu paréntesis. Bueno, como tu amiga de Arqueta de Vecinos, amigos, es el punk, básicamente, ¿no? Y aparte de eso, colores muy chillantes, porque no es como muy... Digamos que es atractivamente visual, sí, claro. Pero digamos que también choquea. Y es muy, muy saturado, ¿sabes? Exacto, molesta la vista, pero al mismo tiempo te gusta. Y muchas llamas. Sí, flamas. Y flamas aparte, y llamas saliendo. Y aparte, llamas mucha, saliendo. ¿Cómo se llama? Mucha tipografía. No, no es gótica, más bien es como con picos, no, tipo de banda de metal. Sí. Como también la metalera de los vecinos. Vean, vecinos, aprovechando este gag. Esto no está patrocinado, pero no, para no, sí. Por Televisa, ni nada, ni por la Pascua de los Famosos, ni de esas mierdas. No, ah, está buena la Casa de los Famosos. Sí. Ahí me doy cuenta que valemos madre como sociedad. Pero bueno, no importa. Está divertido. Yo, paréntesis antes de otra cosa. Yo voy a entrar al Gran Hermano el próximo año, así que de mí se acuerdan. Voy a hacer casting a ver qué tal. Si no la armé en la academia, por lo menos en Big Brother, sí. Ya ahí no, votamos por ahí vemos. No, mejor no, olvídenlo, porque está el chivo terminadito funado y diciendo pendejadas. No, me estoy bien aquí con mi bloquecito. Pero bueno, a lo que vamos, amigos. Esa es la estética 1, pero está la Asterix 2. Sí. ¿Por qué? Como bien les decía, también el punk es parte de una subcultura. ¿A qué voy con esto, amigos? En Japón, hay algo muy bonito, una tradición muy chida, o más bien un estilo de vida llamado drifting. Exactamente. Oh, ¿En qué se trata? Bueno, ustedes vieron Rápidos y Furiosos 3, que es como la gran referencia que podemos darles a ustedes. Por Tokio, exactamente. Se darán cuenta que, pues, cuando llega a Tokio, pues todos empiezan a derrapar los drifteando. Coches, ¿no? O drifteando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, pues, ponen el freno de mano, giran a todo lo que da el volante, y en drift. ¿Sabes también dónde pueden ver el drifteo? En Cars, por ejemplo. Ah, ahí claro. Está el drifteo. Más elegante, más gringo, ¿no? Sí, me gusta mucho esa rola. Ya me di cuenta. Yo pensé que ibas a cantar autos, moda y rock and roll. No soy tan old. No, pero ese es de moderato en la de Cars. Sí, sí. En la 2, ¿no? Creo en la 2 creo que sale. No importa. Lo que voy es que este drift, este movimiento que es el drift, que nació gracias a un japonés. ¿El qué? El drift. Ah, loco. It's like drift. I wanna if you know I believe in Tokyo. Has a furious drift. Drift. Amigos, es muy buena esa canción. Es muy buena. Ah, que por cierto, en la temporada 1 hay un ejemplo de punk. Pero bueno, ahorita. En la temporada 5. ¿No acordaba? ¿5? Sí, en la 5. No, en la séptima. En la séptima. Si no nos creen, vayan ahí a Banca. O sea, qué elegancia de francia.bankia.com. Ahí está el soundtrack. Es gratis. Aprovechenlo. Antes de que algún día. Que lo pirate. Lo banen. O lo saquen o lo bajen. Ya sé. ¿Cuánto copyright en una sola cuenta? Bueno, hasta donde nos dio el amparo, ¿no? Ya vemos cómo lo hacemos con las demandas. Bueno, perdón. El drift. Ajá, entonces, drift. Tiene dos cosas. Número uno, pues esta técnica prácticamente para poder manejar el coche y que seque el humo y que puedas dar las vueltas más rápido y la chingada. Y número dos, los coches tuneados. Ah, claro. Sí. Algo tiene Rápido y Furiosos y algo tiene el drift. Son coches tuneados. Así es. Mientras más mamalones. Mientras más abajo del piso, más chingón. Y mientras más reboten y... Sí, claro. Y mientras tengan suspensión. ¿Cómo se llama este? ¿Nitrógeno también? Nitrógeno. ¿Cómo se dice? ¿Nitrógeno? ¿El nitro es de nitrógeno? Pues sí, ¿no? Nitro Kart. Crash Bandicoot. Por si tenemos un podcast de Crash. Okay, está de Crash Bandicoot. Una confusa. Dislexia auditiva. Los disléxicos somos persianas, ¿qué dice? A lo que vamos. El drifting. Ajá. Lo comienzan a relacionar de alguna u otra manera con el punk. Porque fue un tipo de subgénero, se podría decir. Más bien porque la gente en YouTube, justamente. YouTube, amigo. Anda para allá, vos. Ya empezamos con los acentos. En YouTube empezaron a hacer estos videos, que eran un quilombo acá. Ya basta. Empezaron a hacer videos, compilaciones justamente de coches tuneados y todo este show. Y aparte, no, lo bonito es que tenían mucha estética, justamente, ¿no? Bueno, eran muy estéticos. Tenían mucha elegancia. Como quería el pretexto nomás, me estaba esperando. Ya sé, yo dije, se está tardando. Sí, ya 27, ya. Como 10 minutos, así que cada 10 minutos es una referencia. Excelente. Entonces, a lo que vamos con esto, amigos, es de que... ¿en qué me quedé? Ya se me fue el pedo para andar de YouTube. Ah, YouTube, claro. El quilombo que se no sabe. Joder. Español argentino. Ándale. Perdóname a mi compa. Es que como viajé de París acá, ya se me... y mucho extranjero, claro, ya sabes. Los idiomas se mezclan, ¿no? Sí, ¿no sientes? Sí, regresas así como. Pues no, más del árabe, chicas, ¿cómo no te pones la? Fue ¿cómo se llama? La sensación. La sensación 95.5. Saludos a banda, apáguenme culeros, les hice comercial. A la vez. Bueno, cancelado. Ya sé, bien baneado. ¿Qué me importa, no? Bueno, a lo que vamos, amigos. Ya poniéndonos un poquito serios, como debe de ser. Entonces, hicieron videos prácticamente en los cuales combinaba la música punk con el drift. Y aparte, la edición de estas imágenes era muy bonita. No era a diferencia del lo-fi, que era también lo-fi. No, aquí eran colores brillosos, cosas bonitas. Pero también podías darte el lujo de ponerle VHS también, el efecto de así de antiguo, de todo este show, ¿no? Por eso decimos que hay como, una especie de lo-fi. Ajá. En la aesthetic también. Sí, totalmente. O sea, ahí está lo que tiene que ver el punk con el vaporwave. Esa es la hilación que por realmente si tiene. No, todavía no entendían o no se dejaba claro qué tenía que ver. Ajá, exactamente. ¿Esto lo puede resumir un poco más? Así es, tiene que ver con la aesthetic. No hay más. más, no hay más. Musicalmente hablando, sí, puede que esté un poquito alejado. Está lejos y cerca a la vez. Ah, exactamente, es la delgada línea entre el vapor. Me sentí Arjona. Está lejos y cerca a la vez. Señora de las cuatro décadas. El vapor y el pom. ¿Sabes qué? Debemos decirle a la inteligencia artificial que haga una canción con la inteligencia artificial que tenga que ver con el vapor, estilo arconiano. Lo voy a hacer. Bueno, ya está aprovechando que estamos con la IA y que estábamos más barata que nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasó, queridos amigos? La estética del vapor de alguna u otra manera se está como que mezclando justamente por la parte nostálgica. Pero por el otro lado hay nostálgica que también es agresiva. No todo es supermercados, no todo es mall, no todo es ¿cómo se llama esta cosa? Están muriendo los malls. Ya sé, pues sí, que sí. Por las tiendas en línea. Amazon lo mató así. ¿Sabes qué sería chido? Ahí les va, idea millonaria, amigos. Que el Amazon lo haga en una tienda virtual, pero así con pasillitos y todo, como el Google Maps, como el Street View. Ajá. Que tú vayas caminando y vayas al lugar donde vendan así, chido. Gucci y Prada. Valencia. Eso, no tengo nada. Es que si cantas un hola, ropa clara. Bueno, a lo que voy es de que así que vayas pasando los pasillos. Pasando los pasillos. Ahí y te entres así y te reciban. Pero ¿no? Esa es la idea de Mark Zuckerberg cuando sea el metaverso. Cuando le alcance para diseñar, ¿no? O sea, si le mete una lana a Besos, yo creo que sí. Sí, a los Besos de que. Bueno, chiste malo. Sí. Ya sé. No, a lo que vamos, amigos, es que regresando a todo este show, volviendo al punk, realmente nos interesa. Porque ya se me hizo misceláneo, amigos. El punk es un pretexto para reunirnos prácticamente. Sí. Pero también. El punk une familias. Pero también es algo que decirlo, amigos. Si nos ponemos como estrictos en la parte del vaporwave, este género ya no nos pertenece. No. Este género ya es ajeno a nosotros. Sin embargo, como buenos chaburricos. Ojalá, de la buena. Chaburrucos. Estamos ricos. Tenemos cultura, amigos. Tenemos tecnología. Tenemos decencia de vez en cuando, ¿no? Pero lo que vamos... En veces la vida no es como uno quiere, pero a lo que voy, queridos amigos, es de que va más allá, va para las generaciones nuevas. Este ritmo. A los centennials, exactamente. La generación que van haciendo. Es lo interesante que comentabas hace rato, que aunque sí bien nació años atrás, ahorita con el resurgimiento es justamente un género ya más worldwide, ¿no? No es como que le pertenece a un país. O sea, más de Pitbull, ¿no? Worldwide. Pitbull. One, two, three. Ojalá regresara. Me ya caía. Rezo, ya rezo, o sea, pero fuerte, ¿sabes? Ah, sí. Pero el punto es que justamente los mismos exponentes fuertes mencionan que lo interesante es que no hay como un país que digas actualmente, son los precursores o los exponentes o los principales del punk. Del punk, no sé qué. Sino que es como algo muy nacional. Repito, ¿eh? Sí, es el eco del punk. El punk. Lo chido es que ni hacemos ninguna seña ni nada. El sonido, fónicamente. Muy intuitivo. Pero continúa con su plática. Yo acá, en mi muy elevada filosofía sobre, no sé, países y sociedades. Bajos y tierras. Pero el punto es europeos, ese. Asiáticos, ¿no? Que no nos pertenece a todos y a la vez a nadie, ¿sabes? O sea, como que nadie puede decir, es mío, yo lo hice. Más que tal vez los de la URSS. Los euroasiáticos. No, pero fíjate, pero yo siento que yo voy a ponerle a mamasear, ya aparece como podcast así de gente mamadora. Pero levantando el meñique ¿Cómo se llama este güerillo que también hace podcast? Que tiene coleta y todo eso, mi amigo el ese que hace también podcast, ¿no? Y Rosarín y todo ese show. Ya, se pone a dedicar la filosofía que tiene Evangelion. Por eso tenemos podcast de Evangelion. Ahí estaba la 3. Bueno, a lo que voy Roberto es que, Martínez. Por Roberto Martínez, exactamente. Oye, a mí me cae bien. Es chido. Pero yo nada más quería decirlo porque la gente, ya sabes, ¿no? Que se dice, lo dijo mamador. Tranquilos, amigos, es guasa por ahora, ¿no? Es guasa. No, a lo que voy. Rosarín sí no me cae bien. ¿Por qué? ¿Tú qué te hizo? No, él sí se me hace más mamador, fíjate. Ya. Su hermano sí es un verdadero filósofo chido. Ya, él solamente copia y pega, ¿no? Es más mainstream, ¿sabes? Y el otro es underground. Bueno, lo que diría con respecto a Rusia. Ya ves que ahorita Rusia está pasando por una crisis de guerra, desgraciadamente, con Ucrania. Digo, sabemos que podemos hacer chistes de ello y lo vamos a hacer, pero no más adelante. En otro momento. Pero aquí poniéndonos serios, yo creo que tiene que ver con la música, también tiene que ver con ese momento de guerra, ¿no? Porque digo, es agresiva, es fuerte, pero ya no es como el clásico rock que escuchaban antes, ¿no? Ya no son los guitarrazos. Ahora digamos que la distorsión, digo, también el rock es buenísimo, ¿no? Pero lo que veo es que ahora es la distorsión, la parte crunch, scratch and rolling, Daft Punk, drift. Solo decimos palabras. Sí. McCartney, Pedro Sola. No, amigos, a lo que voy Starbucks. Coca-Cola, Walmart, Coca-Cola, Mario Bros. Y ese que es japonés, ¿no? Ay, es Inosuke. No, ese es japonés. Bueno, Nintendo. Samsung. Ok. La gente va a decir, güey, están hablando de Pongo, están hablando de sus pedos de menta. Sus marcas favoritas. La misma es Walmart. Wow. Tiene buena carne. Y Grip Baloo. Pero Costco. ¿Qué le dice Costco? Al Costco. Al Costco. Es como tu tramo de con la Pepsi a la Pepsi. Ay, sí. Maldito Cuauhtémoc Blanco, hasta el día de hoy sigue maldiciendo. Han pasado 2 temporadas y le sigue odiando. Bueno. Como 3, 4. Más, no menos, 5. Ya, basta. Entonces yo estaba diciendo esta relación que tiene con la guerra y la música y la parte de la agresividad. Ajá. Igual soy pendejo, pero al fin y al cabo pues es como que, tiene que ver, ¿no? Toda esta parte de cómo sacar ese show, ¿no? Así lo veo yo. Sin embargo, o sea, lo puedo llevar sin bronca también en Latinoamérica. Exacto, porque justamente tiene mucha relación y existe este también subgénero llamas Brasil. Así, punk. Brasil. Punk. El punk. Estamos el punk en carioca. Brasil. Brasil. Ale Toretto. No. ¿Qué día? ¿En qué es? Humano de dónde voy. ¿Dónde estoy? Así como borrachísimo tuyo. Ya sé. Pero no, entonces, estamos sobres. En Brasil es muy curioso porque el punk, como bien decimos, no es de nadie y no es de nada. Bueno, y es de todos. Entonces, en Brasil comenzó a tener esta parte más housera también, hay que decirlo. Igual de agresiva, igual de saturada. Pero se oye un poco más limpia, ¿no? Y más. No, yo digo que igual. Yo digo que más, ya más atascada. ¿Crees? Sí, yo digo que el carioca, el punk carioca es como el reggaetón acá. con todo y Bellacat y Danny Flow y todo el show y Beso Negro y la cosa. Pero tal vez se oye menos saturada. O sea, al menos como que no, la música. No, yo digo que sí. Yo digo que hasta más puerca. ¿Más sí, puerca? Sí, porque algo he tenido de la música en general es de que si un género llega, por ejemplo, el reggaetón, lo decimos aquí de Puerto Rico y está puerco México, dijo, ¿sabes qué? Lo voy a empuercar y lo voy a llenar de lodo, ¿no? Y Brasil lo que hace, si ¿sabes no qué? Tú, por ejemplo, pero... Y Brasil... pasa todavía más puerco. No, eso ya está ¿en puerco. ¿En qué sentido sea puerco? En número uno, bueno, si lo ponemos en la cuestión de reggaetón, en lo percusivo. O sea, tiene esa parte de un ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta. O sea, más pero es que diferente. Bueno, ajá. O sea, digamos pero que lo hacen no, suyo. Sí. Pero para mí eso no es como apuercarlo como tal. O sea, yo no, hablo más como lo que de dicen, la música. No, bueno, es sí. Que aparte lo que dicen. Ajá. Es que ahí te va. O sea, le podemos entender más o menos. Pero si le pones Google Traductor. Ya ahí te hace media chava. Sí. No, pero a lo que voy con esto es de que, sí, Brasil se adueñó también del punk. Y faltó el delay del punk. Pero bueno, se le vuelve otra vez el punk del delay. Pero bueno, a lo que voy, amigos. Es de que este género lo que hizo pues fue prácticamente tropicalizarlo para su zona, ¿no? Claro. Entonces le puse como bien dice el ritmo, el tumbao, el beat. Y desde luego pues la parte del bajo o los graves super saturados. ¿Cómo sería la voz grabada como si fuera de esos de micrófonos de naranja de jugo? Así, ¡naranja de jugo! Así, amigo. Y... Pero quiero saber cómo serían los bajos. Es que me gusta que hagas todos los sonidos. Patek su propio concierto. Soy tu doll. Sí, soy tu workstation aquí. Soy tu Ableton Live. Ahora bajos. Ahora alto. Perfecto. Ella chupa. Ahora sintetizador. Ya, basta. Ya sea, amigos. Somos un circo, amigo. Ya. Aprovechenos esta temporada. Al punto es de que prácticamente se adueñaron del concepto del punk, hicieron el punk carioca, ¿no? Ahora funk, pero prácticamente les quedó genial, amigos. Ya, sí. Y se disfruta, y en cualquier parte del mundo las cervezas Corona, tómenlo con medida. Se adueñaron. Ya usted juzgará si es o no es más puerco. Así es. Sería una buena pregunta al aire. Que toda sí. La gente que nos responde va a contestar en comentarios. Así es, en los comentarios de Spotify, porque ya tenemos comentarios en Spotify. Ahora, si lo quieren dejar en Instagram, también háganlo en Instagram. Claro, en Facebook. Claro. En Facebook. Messenger. Aunque tardamos como 10 años, ¿verdad? Con los corales. Sí, es que amigos, también se pasan, ¿no? Y es que la comisión también, la luz, el agua, todo lo demás. Bueno, a lo que vamos, ya para terminar este, ¡qué elegancia! ¿Con qué te quedas del punk? Además de con un dolor de garganta. Ya sé, ya ni me diga. ¿Sabes qué es lo peor? Bueno, estar afónico cuando está al aire y ya ni... ¿Cómo estás? Bueno, para el siguiente podcast vamos a hacer. Sí, no, déjate tú para el siguiente podcast. Yo que al día siguiente tengo que estar al aire. Se siente horrible. Sí, ves de tu voz. Sí, sí, no la malgaste. Ay, ay, esa es mi voz. Okay. Voz sensual. Patecos vende su voz para autos. Me prostituyo sónicamente hablando. Güey, interesante. Pues es que sí, suena como un corto o algo así. Ah, es prostitución sónica. Un documental de. Ya basta. Qué elegancia, la elegancia. Qué elegancia production. Bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Me quedo. Me quedo con dos cosas. Primero con la. Con lo primero y luego con lo segundo. Ajá, primero con lo primero y luego con lo primero. Como Fatex que tiene dos unos. Número uno. Número uno y número uno. Ajá. Bueno, a mí siempre me va a gustar muchísimo la Aesthetic. Me quedo con esta onda como de Death Note, mezclando la parte driftingera, tal vez podría ser. Driftingera. Ajá, yo creo que antes de aprender a manejar, como que esta parte... Hay que tener parte, licencia, ¿no? Por favor. Ay, lo peor es que dream, me da ¿no? risa. Y así lo voy componiendo un chiste. Es lo más imbécil de lo que ya era. Y además de tener licencia, yo creo que antes de aprender a manejar todas estas cosas de ser Toretto y driftear y todo eso. Que hay que ser como Toretto. Que no. Déjame hablar. Ah, sí, perdón. No me conectaban tanto conmigo, tal vez. O sea, cuando vi por primera vez Tokyo Drift. De Fast and Furious. Drift. Sí, eso se tenía que decir. Se tenía que decir. Guiño a otro podcast en la vida. Sí. Pero ahora se me hace más emocionante este drifteo. Y si lo mezclo con esta parte musical, creo que sí, el drift funk tiene como ese lugar más especial en mi corazón, sí. Pero por otro lado, yo no considero como Patecus que diga que es más tan sucia esta parte brasileira, punkera. Y la verdad me gusta ese ritmo, pero honestamente el tipo de música que más me gusta es como la que vamos a oír al final de este programa. Y ya la verán que como que siento que tiene estas vibras nostálgicas lo-fi, sí, pero sí. Sin ser tan hip hop y ser tan pie. Punto. Ok, está perfecto. Sí, se puede comprender de alguna manera, ¿verdad? No, pues me queda clarísimo, más bien a la banda, espero que le quede claro. Que no creo, ¿verdad? 45. Que te quede 40 claro. 40 y tantos minutos aquí divagando. Pues no, amigos, bueno. ¿Tú con qué te quedas, Patecus? Pues con muchos exponentes, ¿no? O sea, tenemos a Dax, sí, tenemos a Gasco, a Present Future, tenemos a Interworld también, Ant-Q también lo tenemos, a Pont-Q, a MC Orsen, a Goxem. Es que también hay que decirlo, la mayoría de los nombres son impronunciables, amigos. Le ponen puntitos. Sí, sí, no, sí. No me voy por güey, ¿no? Ahí está. Pues, ahí está. Otra cosa que tiene que ver con el... Se heredan los nombres, amigos. Nada de que hay Fulanito Pérez. No. Antrax 54. Dumpstep 2025. Letras japonesas y rusas. Sí, árabe. Y rusa. Mientras árabe yucateco. Mientras más grotesca sea el nombre, sí. O que no tenga consonantes, me los vocales más. Ándale, que ándale. Nada, sí, se entiende. Sí. Rossville, 2KA. Podría poner Love and Shield también. Open o Suwent, o no sé cómo sea. Nombres rusos también. Te quedas con los exponentes, tú. Me quedo con los exponentes. importantes porque, número uno, son muy activos. Sí. A diferencia de... Digo, también los oyentes son muy activos. Más de 14 de millones de reproducciones en Spotify, nada más de este género. O sea, nos respaldan. No, a lo que se voy... Se entiende, ¿no? Sí, no, a lo que vamos con esto es de que prácticamente hay muchos artistas, como el Vapor justamente, ¿no? Uh-huh. Van saliendo prácticamente de internet, se van conociendo algunos más famosos que otros, unos más reconocidos que otros, pero al fin y al cabo el género sigue fluyendo, ¿no? Y pero cada como día... un todo, ¿sabes? Como que tal vez no dices, voy a escuchar Stand By Strip 2025. A menos que te guste mucho, ¿no? Exacto. Hay que ser muy fan. Como a mí, en mi caso, con 2814, ¿no? Sí. Por ejemplo. Especialmente, pero escuchas como... De como todo, que crece a la par, por así más decirlo. Más bien, te vuelves más fan de las canciones que del artista. Ah, del también, género. ¿No? Que es peligroso también, ¿no? Porque ahorita que estamos en la era del sencillo, pues la verdad es que sí, a veces llego a olvidar, incluso si tienen discos o algo, ¿no? Pero también, digamos que ellos son artistas que saben que no son de tener álbumes o ello, ¿no? Y tienen sus reversiones, porque tienen la versión rápida, la versión lenta, la versión ultra lenta. De la misma canción. Digamos que no se cansan. Eso también está chido. O sea, digamos que ellos saben. Y también son conscientes que es un producto, porque lo puedes, esto música la puedes encontrar en TikTok, en un trend, la puedes encontrar prácticamente en YouTube, en las historias, como un meme, prácticamente. Exacto. O sea, están conscientes de eso, ¿no? Es música hecha por internet, para internet y por internet. Gracias, señor internet. ¿Cómo va esa canción? Señor internet, quiero darte. Ahí escúchela en el soundtrack. Podcast. Ah, sí. Y también puedo mencionarlo, ya son tres. No. Ya, no. Ustedes no. Saben quién. Saben quién es. Alguien muy alcohólico. Se bebía las cajas de ahí de alcohol de quemar, de 95 grados. Bueno, eso digo yo. No es cierto, no me hagan caso, amigos. Saludos a ¿cómo se llama su hija? Ya, las pistas se quemaron, pero se entiende, se entiende. A lo que vamos, amigos, es de que, pues, con esto despedimos prácticamente este bonito episodio. Me quedo con eso, que hay muchos artistas, se va generando mucha música y son conscientes prácticamente de es la fama. Es como una y no todo. Democracia musical, ¿sabes? Por decirlo así, ¿no? Aunque ya saben que entre músicas también hay egos. Así, ya, y sí, yo hago las mejores enchiladas. Tu puta madre también, güey. No pasa nada. Cuánto enojo, ya cuánta sé. Ira. Nadie me diga nada. Ya estoy enojado, ya me voy. Pero bueno, eso fue ¡Qué Elegancia! Y como este género no es de nosotros, pues tenemos que educar a la gente que también no es nuestra. Bueno, sí, que está aquí. Gracias a toda la gente. Es tuya. Antes que nada. Gracias por esperarnos. Gracias. Estar aquí. También. No sé si valió la pena. Eso ya esperemos ustedes, que sí. Pero gracias por su espera. Yo sé que... la pena. Tiki. Cálmate tú, Marc Anthony. Pero en verdad estamos muy agradecidos con esta nueva temporada. Es un nuevo inicio para nosotros. La verdad es que ya tenemos mucho rato que no queriendo hacíamos esto. Queríamos hacerlo, ¿sabes? Planificarlo. Créeme que las agendas luego se torcen. Como las tres veces que dijimos, ya merito sale, ya sí, merito sale. Sí, sí, sí. Y los preventivos que salieron. Ya, ahora sí, amigos. Ahora ya sí, que ya merito. No, ya sí, está. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos al aire. Ya merito nos vamos, ¿no? En 30 episodios. Pero mientras disfruten esto. Bueno, vamos con la siguiente canción. Sacó su camineta. No. Si quieren escucharme los camineros, ahí estoy, por cierto, el lunes, miércoles, jueves y viernes, son uno a las 3 de la tarde en Radio Mar, por si quieren, 107.7, Radio Mar.mx. ¿Y en línea? Radio Mar.mx también. Ah, ¿y tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú qué haces? Aquí ando grabando. Aquí no, pero mira, tienes otro podcast. Ah, sí, el Mini Nal. El Mini Nal, mi otro podcast desconocido. Claro, no lo vayan a escuchar, está prohibido. Es underground. Es mainstream, no. Pero bueno, vamos con la siguiente canción. El himno. Esto es Close Out, The Diversed. Y vamos a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Los quisimos! ¡Arigato! ¡Sayonara! ¡Chao! ¡Bye! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?